Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio, a su verdiblanca sintonía, a Real Betis Radio, en la 96.8 de la FM, también en internet. Un programa, el de hoy, en el que vamos a hablar del fuego, y lo vamos a hacer de la mano de un buen amigo, como es Álvaro Martín, y es el libro que acaba de ver publicado para Luciérnaga, que se llama El Libro del Fuego. Atentos porque les va a sorprender. Igualmente, nuestro amigo Rubén de Frecuencia Cero nos habla de un interesante caso documentado con una experiencia de Miguel Blanco y que él ha titulado Cara a cara con el demonio. Seguiremos hablando de humanoides en el Coto de Doñana, con testimonio de Juan José Benítez. E igualmente hablaremos de un caso investigado por nuestro amigo de Frecuencia Cero, Rubén, junto con su compañero Agustín, de fenómenos paranormales. Hablando también de nuevos encuentros con lo extraño en Mérida, en el anfiteatro de Mérida. Esta es la apuesta, el contenido para este programa de hoy de Voces del Misterio, esta revista sonora que comienza aquí. Y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Fue concebida durante la última prueba sobre tierra en el 65. La vacuna funcionó, pero la CHE siempre se da. Pensé que Lisa y tú podríais gustaros de veras. Esperaba que pudierais tener un hijo y que aprendierais a controlar ese don y a usarlo. Habría sido tan bonito. Lo siento, Sam. Me cansé de esperar que ocurriera algo. 34 años es mucho tiempo. No tenía ni idea de que sería tan extraordinario. El arma de destrucción más limpia que existe en el mundo. El arma de destrucción. Dios mío. Tú eres el hombre atómico de América. El arma nuclear más sofisticada que haya existido jamás. ¿No te das cuenta de lo importante que es esto? Veamos. Hora de entrar en funcionamiento. Solo Trinidad y yo. Fusión nuclear. Casi puedo ver el núcleo. Thank you. al otro lado del hilo telefónico se encuentra un muy buen amigo, como es Álvaro Martín, que acaba de ver publicado un libro, un fantástico libro que se llama El libro del fuego, con Ediciones Luciérnagas, y que es un libro que nos habla de una exploración del misterio y de la magia del fuego y su impacto en la cultura humana. Desde los albores de la humanidad, el fuego ha ejercido una fascinación hipnótica sobre nosotros. En tiempos ancestrales era el epicentro de la vida social y mágica, y aún hoy sigue siendo un elemento de gran poder. A través de historias sobre criaturas elementales, hogueras, llamas que nunca se extinguen y misteriosos incendios que dejan tras de sí fantasmas que son difíciles de calcular. Esta obra, todo lo que engloba el libro del fuego, es una obra que nos va a llevar en un viaje hacia lo desconocido. Y se hace todo de la mano de mi buen amigo Álvaro Martín, licenciado en comunicación audiovisual y especializado en periodismo radiofónico, que siempre es conveniente recordar el currículum de la persona de vez en cuando. Curioso por naturaleza, de eso doy yo fe, que en la actualidad es colaborador de programas como Espacio en Blanco, de Radio Nacional de España, también ha pasado por COPE, por SER, por Cuatro, por Telemadrid, tiene también su propio espacio en Onda Madrid, y en revistas también que ha estado, o está, como Año Cero y Más Allá. Desde 2017, copresenta el podcast Ecos de lo Remoto, en iVoox, por donde han pasado muchos amigos del mundo del misterio y por donde a mí me gusta particularmente el programa por el tono desenfadado que en muchas ocasiones tiene y que le da aire fresco al mundo del misterio, que también lo necesita. Pues con él vamos a pegarnos una buena charlita sobre estos temas, que al fin y al cabo, cuando hablan dos amigos, es de lo que se trata. Álvaro, compañero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bauti? Un placer estar con vosotros. Y por cierto, hablando de los misterios de iVoox, te felicito desde aquí por la buena posición que has mantenido durante muchas semanas, no es casualidad, en el ranking de los podcasts de misterio. Así que enhorabuena, compañero. Estoy ahí agarrado con uñas y dientes esperando cuando me van a pegar bajonazo, fíjate. Bueno, tú disfrútalo. Ahí estoy, pero oye, también Ecos de lo Remoto, que está en una posición muy buena y... Y por qué no decirlo, con una labor fantástica que lleváis haciendo, Irra y tú, desde hace muchísimo tiempo. Tú sabes que a mí es un programa que me encanta, porque es muy desenfadado, porque me lo paso muy bien cada vez que estoy con vosotros. Pero hoy día, que la radio parece que en muchas ocasiones la mueven grandes grupos, ¿verdad? Porque de hecho, ahí lo tenemos, ¿no? Verá que esto no es ningún secreto. Está Radio Nacional de España, está Onda Cero, está Iker con el tema de Horizonte como Cuarto Milenio, como todavía los coletazos de Milenio 3, que es muy complicado, ¿no?, luchar con eso. Y bueno, que haya programas como los nuestros que están ahí, como la Aldea Gala de Asteri, bueno, pues siempre se agradece, la verdad. Pues sí, no, y además lo que se demuestra ya hoy en día es que hay espacio para todo el mundo, y que desde que se ha democratizado el mundo del podcast y demás, obviamente unos lo harán mejor, otros lo harán peor, y sobre gustos no hay nada escrito. Pero ahí estamos todos, en una lucha fraternal, a veces no tan fraternal, y subiendo nuestros contenidos de la manera que consideramos mejor, cada uno con su estilo, cada uno con sus cosas, y desde Ecos de lo Remoto, que es lo que me toca a mí, pues con un poco de sentido del humor también, sin reírnos del misterio, pero con un poco de sentido del humor. Porque a veces que estos temas tienen un punto hasta casi de absurdo, que te tienes que reír también. Y yo creo que el humor en la vida no se puede perder. Y luego, por otra parte, como bien decías, pues en otra liga distinta y en otras condiciones distintas, pues muy contento de estar en la radio pública madrileña con Madrid Misterioso, con Onda Madrid, donde tú también te pasas de vez en cuando. O sea que también podéis escucharle al director de este programa en los míos. ¿Qué programa escuchaba años atrás, cuando no se dedicaba a la radio, Álvaro Martín? Pues mira, he escuchado mucha radio deportiva, he escuchado mucho Carrusel Deportivo, he escuchado mucha radio musical también, pues, diferentes emisoras, pero me gustan mucho los clásicos, digamos. Y hombre, de esta temática, bueno, no te voy a engañar, yo me he criado con Milenio 3, donde he pasado madrugadas enteras, pues, pegado al transistor, pegado a los auriculares, pues a ver qué misterio nos iban a contar desde la Gran Vía, desde la cadena SER, pues este programa que se hizo, para mí de lo mejor que se ha hecho en el territorio. Pero después, cuando ya se ha podido uno acceder al podcast, pues he escuchado mucho Medianoche, Antonio José Alés, he escuchado mucho, bueno, también he escuchado bastante algunas tertulias radiofónicas, no sé. Me gusta mucho la radio, sobre todo que decir, me gusta mucho la radio, y siempre que voy en el coche o a veces incluso paseando, me pongo la radio y voy cambiando de emisora. También te escucho en Canal Sur Radio. O sea, hombre, que, cuidado. Agradecido. En Milenio 3 te chocaría un sevillano que entraba de vez en cuando con un acento muy marcado. Hombre, por favor. Que tenía voz, por aquel entonces tenía voz yo de pito, ¿eh? Tenía una voz así. Yo me escucho de vez en cuando y digo, vaya la vocecita que tenía por aquel entonces, pero bueno, esto es curioso. Hay que ver por lo que pasa uno. Y oye, Álvaro, metidos en faena con tu libro, ¿cómo se te ocurre hablar de esto del fuego, de la fascinación del fuego? Porque es un tema que, aunque lo tenemos a mano, que está ahí, yo creo que el mayor invento, entre comillas, el mayor descubrimiento, entre comillas, del hombre fue el fuego, ¿no? Y después, y después las ruedas. Pero ¿cómo se te ocurre la idea? Porque es súper original, ¿eh? Muchas gracias, y es raro, sí. O sea, lo podemos decir también así. Es un libro de misterio, pero que, pues, en el título no está la palabra encantado, no está la palabra leyenda, no está en la palabra... El libro del fuego. Bueno, pues se me ocurre porque el primer motivo por el que yo quería escribir sobre el fuego es un tema muy concreto que seguramente después tocaremos, es la combustión espontánea humana, no digo nada más, pero que es un tema que me parecía que era un verdadero misterio y un desafío. Entonces yo me puse a indagar sobre el asunto y mi idea era pues realizar un libro sobre la combustión espontánea. ¿Hubiera dado para un libro? Sí, pero hubiera sido repetitivo y cortito. El libro de por sí no es muy largo, el resultado final con Luciérnaga no es que sea muy largo, pero es más enriquecedor pasar a un tema más amplio, como no solamente ese fuego destructor y terrible, esa faceta tan fea, no tan mala, del elemento fuego, sino también compaginar esto, que en el libro lo hablo, porque hablo de pirómanos, hablo de incendios, hablo de tragedias, incluso de la Inquisición, relacionadas con el fuego, pero también quería sacarle el lado más brillante, nunca mejor dicho, el lado más luminoso y más iluminador, que es ese fuego sagrado, ese fuego inspirador, ese fuego que, pues, en la cultura cristiana viene representado por el Espíritu Santo, ese tipo de fuego también que es un elemento que nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Y es que da mucho vértigo pensar que, yo qué sé, tú te asomas por la ventana y muchas de las cosas que ves por tu ventana en una ciudad o en un pueblo, da igual, existen porque a un homínido hace 1,5 millones de años se le ocurrió eso tan peligroso que estaba viendo, fuego que había creado una tormenta, pues llevárselo para la cueva, estudiarlo y ver cómo se puede mantener el mayor tiempo posible encendido, y después, ya con eso pasó bastante tiempo, pero después, pues ver cómo hacer yo para encender un fuego. Y eran personas, fueron personas o pseudo personas, porque no eran de nuestra misma especie, pero casi, eran homínidos, como el Homo erectus, eran personas, vamos a llamarlas así, que tuvieron que tener coraje, porque claro, el fuego quema, el fuego hace daño, el fuego es peligroso, pero sabiendo cómo amaestrarlo, sabiendo cómo domesticarlo, hemos obtenido un invento que, como digo, se ha llevado a una expansión de la mente y una evolución que nos trae hasta el momento en el que tú y yo estamos ahora mismo hablando. Que además, Álvaro, es algo que desde que el hombre descubre el fuego, incluso se produce junto con el fuego una evolución, es decir, evolucionamos y lo hacemos dando un paso adelante en torno a ese camino de la vida, en el más amplio sentido, y que nos va a llevar a otras muchas a otros muchos estadios, ¿no? A otras muchas etapas en la vida. Pero cuando hablamos también del fuego, tú en tu libro hablas de la magia del fuego y de las criaturas del fuego. ¿Cuáles son esas criaturas del fuego, Álvaro? Bueno, pues son lo que se llamaría en un ambiente del folclore o de la antropología, los seres elementales. Entonces, pues la criatura más representativa del elemento fuego es la salamandra. La salamandra, pero no como anfibio, sino como ser mágico. Hubo una época, no hace tanto, pero bueno, hubo una época, te puedo decir, hasta el siglo XVI, XV, XVI, que aunque ya estaba conocido este animal, por supuesto, ya era conocido este anfibio, la salamandra, no se diferenciaba tanto de lo que se consideraba como un animal mágico. Y es porque desde los tiempos de San Agustín, e incluso más allá, yo qué sé, Plinio el Viejo nos habla también de la salamandra en el siglo I, como animal absolutamente mágico, tenía unas propiedades que eran la de soportar todo fuego, ser inmunes al daño por el fuego, e incluso, como voy mucho más allá, había algunos escritores y pensadores, fíjate, Leonardo da Vinci, nada más y nada menos, dijo que las salamandras comían fuego, que se alimentaban de fuego. Y, por ejemplo, Paracelso, un alquimista que vivió sobre todo en el siglo XVI, dijo también de este elemental de la salamandra que eran unos seres nacidos del fuego, es el primero que los llama elementales, y que eran unos seres que no tenían alma. Era la principal diferencia con, por ejemplo, con los seres humanos, que sí que tenían ese principio vital. Entonces se ha hablado de ellas como unas criaturas con una serie de propiedades asociadas con la resistencia al fuego. De hecho, en alguna corte a un emperador chino se hablaba de una especie de leyenda urbana, era que ese emperador, de tanto dinero que tenía, de tantos lujos de los que gozaba, entre sus propiedades, entre sus pertenencias, tenía un abrigo hecho de salamandras que le hacía, cuando se lo ponía, resistente al fuego. Una leyenda urbana, pero es algo que se contaba, ¿no? Total, que también se decía de ellas, esos seres mitológicos, las salamandras, que tenían un aliento que al destilarlo se convertía en un veneno letal. Una sola gota podría llegar a matar a una persona. Que si ese veneno de salamandra caía en un pozo, esas aguas quedarían para siempre envenenadas y quien las tomara moriría. Y si ese veneno caía en un árbol, esos frutos que diera ese árbol quedarían también pútridos y no se podrían tomar. Total, que es un ser elemental, un ser mágico, que sus características se han hibridado con el ser real, con las salamandras, con los anfibios, y que, por ejemplo, Gaudí representa, aunque a este se le llama el dragón, que por cierto sería otro elemental de fuego, obviamente, pero en el Parque Güell, en el Parque Güell de Barcelona, pues hay una escultura que es la que todo el mundo fotografía y el souvenir más traído de Barcelona junto con la Sagrada Familia, la salamandra o dragón de Gaudí, y sabemos que Gaudí estaba muy metido en el mundo del ocultismo, digamos. Que por cierto, la salamandra también es un animal importante para la alquimia. Alquimia que además utiliza muchísimo el fuego. La salamandra en la alquimia representa, los alquimistas hablaban de los animales como metáforas. Por ejemplo, el león era el oro. El cuervo es esa materia en descomposición que se llama nigredo. Y la salamandra representa una cosa muy misteriosa que a mí me encanta. Esto es un concepto un poco profundo que no es quizá para todos los públicos, pero la salamandra en la alquimia representa una cosa llamada la sal central. La sal central era lo que queda cuando tú quemas una materia y la vuelves a quemar, y las cenizas las coges y las vuelves a quemar, y las vuelves a quemar y requemar, que es lo que hacían, entre otras cosas, alquimistas. Aún quedan unas cositas que son una especie de sales que dicen que esa es la parte más pura de esa materia. Entonces, esas sales que llaman sales centrales, sería algo que conserva la naturaleza de esa materia, ¿no? Porque dicen que hay una energía que parte desde el centro del universo y que se refleja o que es absorbida por toda la materia. Entonces, los alquimistas querían coger esa parte, esa energía cósmica, que por ejemplo podían recoger en el rocío, en el agua del rocío, y al calentarla salían esas sales que nunca eran destruidas, y eso es la salamandra, ¿no? El ejemplo de lo que no puede ser destruido con el fuego. Pues eso, esos procesos los utilizaban los alquimistas. Desde luego, es increíble el fuego, que los alquimistas, que fíjate, el reto del alquimista no era transmutar el plomo en oro, sino el conocimiento, que era mucho más allá, y el peso que tenía el fuego también en lo que es la conjugación de todos los elementos de la propia piedra filosofal, que todo eso a decir de los alquimistas, evidentemente. Pero a ti te fascina, como a mí, los elementos adivinatorios, la magia de las velas, que son partes de tu libro, pero hacemos una nueva paradita porque a mí me gustan mucho las luces populares. Yo aún recuerdo la luz del Pardal, ¿verdad?, que la tenemos aquí en territorio nacional, pero tú hablas de luces malas, malísimas. ¿Qué tienen esas luces que son tan malas, Álvaro? Pues fíjate, es una parte importante del libro porque el fuego, yo me pregunto en ese capítulo, en el capítulo que hablamos un poco como de las luces inteligentes, el capítulo tercero del libro, me pregunto si el fuego puede tomar forma ya no solamente en forma de esos elementales como el ave fénix, el dragón o la salamandra, sino el fuego en sí, si puede estar vivo, las llamas pueden moverse. Bueno, pues según las leyendas populares y según los testimonios de personas alrededor del mundo, la respuesta es sí. Y esto es alucinante. Se trata de esas luces que, bueno, pues Javier Sierra y Jesús Callejo llamaron luces populares, luces que aparecen en el ámbito más rural, más que en la ciudad o en zonas grandes de población, sino más bien en el campo, para que nos entendamos, y que han sido vistas en muchos lugares de España y del mundo, cambiándoles el nombre, pero no tanto el comportamiento. Y es que algunas de estas luces parecen ser, bueno, en su actitud, malas, amenazantes, y esto es lo que directamente en Argentina se llama así. Las luces malas. Las luces malas, entonces, estaríamos hablando de ellas como unas apariciones. Vamos a decir que podríamos contenerlas en el fenómeno ovni, unas apariciones luminosas, pues que cuando las ven pueden adquirir diferentes colores. A las hay naranjas, son como iridiscentes, como si algo estuviera palpitando, digamos, por eso algunos los asocian con bolas de fuego, y cuando se encuentra el campesino con esta luz, pues la interacción suele ser negativa, porque yo cuento casos concretos en el libro en los que, bueno, el concepto de luces malas se ha acuñado sobre todo en Argentina, pero también en países limítrofes como Chile o como Uruguay, donde se habla de esas luces como amenazantes e incluso que han llegado a atacar. Yo cuento el caso de algunos de algunos campesinos, como Rafael Villalobos, este argentino, se vio rodeado por unos, y lo dice así textualmente, unos farolillos que le cortaban el paso en mitad del campo por la noche. Un grupo de luces que parecían rodearlo, ¿con qué intención? Bueno, pues a veces el campesino, se cuentan historias, se acerca tanto esa luz mala, que por cierto está asociada con malos presagios, con que van a pasar cosas malas, o incluso con el diablo. En muchos países de Latinoamérica se les llama las luces de las brujas o las luces del diablo. Bueno, pues algunos han tenido que defenderse. Se ha acercado tanto la luz que han tenido que sacar un cuchillo. Porque dicen que a estas luces hay que combatirlas con hierro. Es algo que está muy inmerso en la literatura popular de cómo enfrentarse a un demonio, siempre con el hierro, ¿no? Con el acero. Y claro, en el caso, en el libro cuento un caso, al hilo de todo esto, que le pasó a un, bueno, pues a un antropólogo argentino de la Universidad de Buenos Aires, mientras hacía un viaje por la provincia de San Juan, no muy lejos de la cordillera de los Andes, pero no para buscar las luces malas, sino para otra cosa que era relacionado con las comunidades indígenas, o sea, que no iba a eso. Claro, cuando hay que acampar de noche por ahí en mitad del campo con los todoterrenos y con los campesinos que le acompañaban, que sabían por dónde había que moverse, cuando encendían la hoguera, pues los campesinos, yo no sé qué tendrá la hoguera, que al encenderla pues surgen estas historias, pues le contaban a este hombre, a Diego Escolar, que es como se llamaba este antropólogo, le contaban sus historias con las luces malas, pero no hizo falta que le contaran mucho porque él mismo, el antropólogo, se encuentra, y todo el grupo que le acompañaba, se encuentra con estas luces. Luces que se movían a velocidades increíbles, que en un principio pensaron que podían ser los vehículos, otro todoterreno, pero al ver que la luz tan pronto estaba a ras de tierra como de repente se elevaba, pues ya pensaron que un todoterreno no era, y luego al ver que la luz hacía un extraño zigzag y se movía a velocidades que ellos interpretaron como, calcularon, como a unos 300 kilómetros por hora, a veces pasando por encima de sus cabezas ante el terror que les dio esto, pensaron que iban a ser atacados, como otros compañeros le habían contado, que esas luces producen quemaduras o que esas luces producen un susto tal que nunca te recuperas, un trauma, una huella psíquica. Al final no fue la cosa más allá del susto, pero tuvieron miedo y el antropólogo cuenta que no sabe explicar una persona con estudios, una persona con su carrera, que trabaja en la universidad, no supo explicar qué eran esas luces, a veces verdes, a veces anaranjadas, que estaban rodeándolos como si estuvieran, no sé, acompañándoles en esa travesía y, por supuesto, el miedo que pasaron. Por eso es el nombre que se les da de luces malas. ¿Estas luces malas pudieron, o estos fuegos malos, pudieron haber sido también los de la Roya, en Almería? Bueno, este caso es alucinante. A ti te pilla más cerca que a mí, pero es un caso muy chulo en el que pues, no sabemos si fueron esas porque se vieron en ese fenómeno de 1945 de ese pueblecito en la Sierra de los Filabres, en Almería, se vieron esas luminiscencias y nadie sabe qué causaba los fuegos de la Roya. Si ahora mismo algún amigo pasa por la Roya, se va a encontrar esto es muy chulo, porque se va a encontrar un monumento dedicado a las luces de la Roya. Y en ese monumento aparece, pues eso, la constatación de que en este pueblo ocurrió algo sobrenatural. Sobrenatural en el sentido de que nadie, y esto fue estudiado por científicos, nadie supo darle respuesta a qué pasó a esto. Todo empieza el 16 de junio, cuando una habitante del pueblo, esto ocurría sobre todo en ciertos cortijos, pues se llamaba María Martínez, empezó a ver cómo su delantal ardía con llamas azules y claro, ante este susto, eso se le ocurrió pues, agitarlo, intentar sofocar este fuego, que lo consiguió, y luego vio cómo en otros puntos del cortijo y en otros lugares de la localidad, de la Roya, empezaron a arder los utensilios de labranza, el trigo verde, un trigo que no estaba seco, que también han visto pues arder, incluso como esto se pensó que podía ser una broma y generó cierto revuelo, pues tuvo que venir allí una patrulla de guardias civiles. Pues ocurrió en el cortijo de los Pitango y de los Francos. Bueno, pues eso, como digo, acude la Guardia Civil y un guardia, el teniente Antonio Arribas, vio cómo su chaquetilla empezaba a arder también. O sea, que los propios agentes fueron testigos de esto. Un recipiente de barro con lentejas, una gallina que se calcinó, la pobre, quedó a los restos, no se pudo hacer nada con ella. Esto sí que fue una combustión espontánea, que como resultado tuvo la muerte de ese animal. Por suerte, pues no murió ninguna persona. Y total que fue una localidad donde se armó un revuelo muy grande, es que lo más interesante de todo es que mandaron a expertos del Instituto Sismológico y Minero de Almería y del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Acudieron al pueblo profesores, meteorólogos, médicos, oye, ningún científico, y estudiaron sobre el terreno, por ejemplo, si era una causa geológica, si fueran gases, si fuera, yo qué sé, actividad volcánica que no se había descubierto y por eso algo que viniera del subsuelo y por eso se había esos incendios espontáneos. No, solamente pudieron constatar que no eran esas las causas y se dijo, aquí tiene que haber algún material desconocido que es inflamable y que en contacto con el aire se quema. Pero no sabemos lo que pasa en este lugar. Incluso a un científico del CSIC se le incendió parte de su material, el material de experimentación que traía. Se tuvo que volver con el rabo entre las piernas para Madrid y constatar que en ese pueblo pasaba algo extraño, relacionado por muchos investigadores. Por ejemplo, el otro día hablaba con Juan G. Vallejo, que estuvo allí investigándolo, relacionado con la ufología. Otros dicen con leyendas populares que hay allí de maldiciones o de asuntos paranormales. E incluso se habla del fantasma o de la aparición de algo que llamaron el niño. Esto es muy misterioso porque era un ser pequeñito, un poco más cabezón de lo habitual, digamos. Vamos, la descripción era la de un gris, la de un gris extraterrestre. Todos estos ingredientes los pones juntos en 1945 y dices tú, ¿qué pasaba aquí? Ni idea, pero por lo menos tenemos constatación de que allí pasaba algo. Es uno de los episodios quizás más intrigantes que tenemos en Andalucía y por ende, evidentemente, en España. Igualmente, ¿qué fascinación puede tener una persona, por ejemplo, en meterle fuego a un bosque, Álvaro? Pues yo quise estudiar esto porque no lo entendía. De hecho, se habla del primer gran pirómano como Nerón. A ti que te gusta tanto la historia de Roma y todo, pues el primer gran pirómano de la historia sería Nerón, del cual se habla de eso que había quemado o lo había provocado, o que no le vino tan mal el gran incendio de Roma en el año 64. El emperador Nerón culpó a los cristianos y muchos cristianos fueron perseguidos y ejecutados. Bueno, los cristianos hay que recordar que ponen de moda algo que ya se estaba haciendo, pero no de una forma tan institucionalizada, es lo de poner una vela para los santos o poner una vela para los difuntos, lo de poner una vela. Esto es muy cristiano. Entonces se culpa a esta comunidad que en aquella época, por cierto, estaba siendo muy perseguida. Y sí, en el libro quería indagar en la figura del pirómano, porque, claro, hemos dicho o hemos dejado entrever que el fuego es fascinante. Es decir, quien se ponga delante de una hoguera, si no tiene miedo, si no tiene un trauma o una fobia al fuego, porque haya tenido, y esto yo lo respeto mucho, que haya tenido un incendio en su casa o algo, y habrá gente que el fuego no lo vea como lo veo yo. Pero el común de los mortales lo suele ver como un elemento fascinante. No hay más que ver cómo la gente pone en la televisión, la gente que no, como yo, que no tenemos la suerte de tener chimenea en casa, pone en la tele un pantallón con una chimenea de mentira, vamos, con la imagen de una chimenea en la tele, y ya solamente con poner esa imagen, más el sonido del chasquido de la leña, ya te relaja, te sientes en casa. De hecho, a la chimenea le llama hogar. Claro, entonces, no hay duda que el fuego cautiva. El fuego ya puede llegar a hipnotizar. Pero, ¿puede acaso el fuego generar una especie de trance hasta el punto de que haya personas que disfrutan viendo un bosque o un edificio? Porque la piromanía es esa facultad de disfrutar provocando, pero esto no se dice mucho, también ayudando a apagar un incendio. O sea, tiene que ser el mismo incendio que tú has provocado después ayudar a apagarlo. Obviamente es un trastorno mental, vamos a hablar claramente, pero estudiando la figura del pirómano me di cuenta de que pues no es tan frecuente, o al menos no es una figura tan estudiada por un problema que hay, que es una figura muy escurridiza. Es decir, la persona que ha provocado el incendio sí que suele estar en los alrededores porque le gusta contemplarlo, es un placer malo, un placer, pues eso, que tiene que ver con una distorsión mental, pero se suelen ocultar y suelen, y tan pronto vienen como se van, y parece una persona que pasaba por allí. No lleva un cartel en la frente, hola, soy pirómano. Y entonces es muy difícil pillarlos, punto uno, y estudiarlos. Pero ha habido casos en los que se les ha estudiado y se cree que el pirómano, bueno, por cierto, que no es lo mismo que incendiario. Un incendiario es una persona que tiene un problema, como por ejemplo la esquizofrenia, o motivaciones, como por ejemplo la venganza. Esa sería la definición del incendiario, y luego el pirómano sería una persona que siente un placer al ver arder algo y no tiene por qué tener una causa, vamos a decir, una enfermedad mental, más allá de la piromanía, que sería ya en sí una enfermedad. Bueno, no me lío más. Hay estudios, porque ha habido psiquiatras que han estudiado al pirómano y dicen que estamos ante personas con un coeficiente intelectual por debajo de la media, con un promedio de unos 30, están en la treintena, la mayoría de pirómanos, 20 y pico años, en su mayoría solteros, o sea, hay un perfil del pirómano. Algunos tenían, algunos de los sujetos estudiados, esto fue un estudio que se hizo en los años 90 en Finlandia. Bueno, pues algunos de estos sujetos tenían algún trastorno de la personalidad, y de las 90 personas, 71 estaban bajo los efectos del alcohol en el momento que produjeron el incendio. Pero después de descartar a individuos con psicosis, a individuos con síndromes cerebrales, con trastornos de personalidad antisocial, solamente de esos 90, 12 cumplieron los criterios para ser pirómanos. Personas que disfrutaban del fuego y cuyo problema es que disfrutaban del fuego que ellos habían provocado. Luego, cuando hablamos de estadísticas, en España hay, por desgracia, pues cierto número de incendios al año. Pero hay que descartar, no del todo, pero hay que descartar, y siempre se tiende a decir en las noticias, esto se sospecha que ha sido obra de un pirómano. Bueno, pues muy pocos casos. De los incendios intencionados en España, aproximadamente un 7% se estima que han sido provocados por pirómanos, ¿eh? Solamente un 7% del total de incendios que se provocan en un año. Después hay que sumarle los incendios intencionados por motivos de venganzas en el campo, por motivos económicos, por gamberradas, que también los hay, por, yo qué sé, un fuego mal apagado de una barbacoa. Todo eso hay que sumárselo, ¿no? Pero pirómano, como se define al pirómano, solo el 7% de los incendios son producidos por una persona que le gusta ver su obra, esa obra que es el incendio que ha creado. Qué fuerte, porque no hay una cosa más espantosa, Álvaro, que un bosque ardiendo. En todos los sentidos, por las plantas que matas, por los animalitos que matas, porque te estás matando tú poco a poco, porque estás matando un pulmón, y no hay cosa más espantosa, de verdad. Y sin embargo, se sigue recayendo, ¿no? Se sigue recayendo en esto que, desde luego, es un drama, ¿eh? Como drama fue, tú que lo viviste en directo, porque tú eres madrileño, las Torres Windsor. ¡Qué tema más fascinante, por Dios! Un buen jardín también. Buen jardín para meterse, sí. Yo no lo esquivo en el libro. Sí, lo viví. Soy joven, pero estaba ya vivo por aquellas épocas. El 12 de febrero de 2005 no salió otra cosa en las noticias. A ver, pecamos de centralismo, pero es verdad que fue algo muy espectacular y no solamente salía en Telemadrid. Al final salía en todas las cadenas. El incendio de una torre, no olvidemos que no hacía tanto de lo del 11S, que por cierto también hablo en el libro del 11S, o sea que me meto unos jardines impresionantes, pues total, que en una zona fija, vamos a decirlo así, de Madrid, una zona financieramente muy fuerte, pues, o sea, muy cerquita de Plaza Castilla, toda esa zona, pues se manifiesta un incendio en la torre Windsor, o una torre hecha de hierro, hormigón y cristal, de 106 metros de altura. No era la torre más alta de Madrid, pero bueno, ahí se veía en el cielo de Madrid, en ese skyline de la ciudad, se podía ver. Es un edificio, pues ya con su antigüedad, ¿no? Era de 1979 y llegaron a trabajar allí hasta 2.000 personas. Suerte que esto simplemente no hay que lamentar, yo lo digo desde ya, no hay que lamentar víctimas, porque el incendio se comienza o se reporta al menos sobre la medianoche, ese 12 de febrero de 2005. Si no, casi seguro, y por desgracia, estaríamos hablando de víctimas mortales. Total, que se manifiesta un incendio y no saben muy bien la planta 21 del edificio, y no saben muy bien los bomberos y sobre todo los vigilantes de seguridad, que son los primeros que dan la alerta, no saben muy bien ni qué hacer ni qué está pasando. Ven humaredas, al principio no saben si es un fallo eléctrico, si el típico papel que se tira mal en la papelera, qué dimensión tenía ese incendio. Parece ser, todo lo que digo está respaldado por notas de prensa, a quien quiera, leyendo el libro, puede ver de dónde vienen las cosas que cuento. Parece ser que los vigilantes de seguridad podrían haber dado la voz de alerta un poco antes, y a lo mejor el incendio, no sabemos, porque esto es un futurible, no sabemos, es un supuesto, a lo mejor el incendio no hubiera sido tan violento como fue. Un incendio que sobrepasó sobradamente las temperaturas de 1.000 grados. Se esforzaron más de 200 bomberos en intentar apagar el fuego durante casi 3 días de labores. Yo pongo una foto en el libro del edificio humeante, que estuvo echando humo no sé cuántos días hasta que ya se convirtió en un esqueleto negro, que no hubo más remedio que tirarlo. Pero hay una cosa muy curiosa. Tú, Bauti, ¿habías oído hablar de los fantasmas del Windsor? Había escuchado hablar, sí. Bueno, pues se habla de unas figuras que son muy misteriosas. Explícamelo, porque yo esto lo he escuchado de pasada, ¿eh? Y a mí es que esas cosas me fascinan. Esto es muy interesante, porque unos videoaficionados, sobre las 3 de la madrugada de aquella noche, con el incendio todavía en su máximo apogeo, el edificio era, brillaba y se podía ver de todas partes la columna de humo, pues 3 de la madrugada, repito, desde un edificio que está enfrente, una pareja de videoaficionados, pues tenían una videocámara. ¡Ostras, mira lo que está pasando! Este acontecimiento es histórico, porque vamos, se está quemando el edificio y se va a quemar entero. ¡Vamos a grabar! Y en esto que, en una planta que no se sabe muy bien, se cree que es una planta que está entre la 12 y la 16, pero por el encuadre no es fácil saber qué planta era, pero sí se ve claramente unas figuras, se cree que son dos personas, que posiblemente, porque no son imágenes muy nítidas, enfundadas en algún tipo de traje ignífugo, pero no son bomberos, repito, están dentro del edificio, cuando el edificio estaba vacío. Por cierto, haciendo un paréntesis, la causa principal y oficial del incendio del Windsor fue un cigarrillo mal apagado de una trabajadora, que allí se ubicaba una consultora internacional importantísima, que es Deloitte, que se dice que ahí es donde está el salseo, digamos, de por qué se quema el Windsor y de qué hacen ahí esas figuras. Que se ha llegado a decir que esas figuras que aparecían en el vídeo eran fantasmas, o sea, espectros que estaban allí, como yo que sé, no sé por qué, ni qué haciendo, porque no murió nadie en el incendio. Por lo tanto, la hipótesis paranormal pierde peso, pero es que es más interesante la hipótesis humana. ¿Qué hacían ahí dos figuras rebuscando con linternas? Parece que saben muy bien a dónde iban y qué estaban cogiendo, si estaban cogiendo algo o qué estaban llevando ahí. Porque claro, ya que está ahí el incendio, pues a lo mejor te viene bien que se quemen ciertas cosas durante el incendio. Hay dos opciones: o que estén llevando algo a que se queme en el incendio y se pierda, o que estén rescatando algún papel importante, porque incluso se dice que había ahí justamente archivos del Ministerio del Interior. A lo mejor había algún secreto de Estado, digamos, ahí metido, ¿no? Y eso había que rescatarlo de alguna manera. Pues no lo sabemos, pero hay algunos expertos que hablan de una figura muy misteriosa que sería la figura del rescatador. Son personajes, son personas que posiblemente pertenezcan, digo posiblemente, no tengo ni idea, al servicio de inteligencia o algo similar, especializadas en la intervención en este tipo de conflictos, en este tipo de situaciones peligrosas. Ellos saben qué tienen que hacer, cómo protegerse. Es una operación quirúrgica, entrar, hacer lo que hay que hacer y salir rápidamente, y lo habrían hecho, porque, repito, ya no había ninguna persona en ese edificio a las 3 de la madrugada, pero el fuego era tan fuerte, el fuego era tan virulento, que en ese momento y en ese lugar del edificio tampoco había ningún bombero. Y, por supuesto, tras las labores de extinción, no se encontró tampoco ningún tipo de restos humanos ni nada, porque, como digo, aunque fue de milagro, y lo dicen así los bomberos, fue de milagro, no hubo que lamentar víctimas. Pues menos mal, porque el desastre, la tragedia, pudo haber sido de proporciones tremendas. Había escuchado hablar de los fantasmas del Windsor, pero claro, a uno le pilla más lejos, ¿verdad? Y lo que sí se me queda en la retina es aquel edificio calcinado, que me recuerda mucho al de Valencia, que a día de hoy, bueno, son muchos los misterios que hay en torno a la torre madrileña, evidentemente, y que, fíjate, incluso se relacionó con la reina de Inglaterra, por aquello de que son los Windsor, ¿verdad? Pues también incluso se relacionaba con ello. También hay fuegos que no se apagan, también hay luces eternas, luces perpetuas que le llaman, ¿verdad? Bueno, hay un sitio que es interesantísimo, que hablo del libro, que está en Turkmenistán, que se llama el Pozo de Darbaza. Resulta que sí, que hay fuegos eternos y hay incluso utensilios que han sido creados para provocar incendios que no se pueden apagar. Ahora te explico después esto otro. Pero el fuego eterno, y además directamente a este sitio le han dado incluso hasta propiedades casi sobrenaturales, pues es eso, el Pozo de Darbaza, en Turkmenistán, en Asia Central, un accidente. En el año 1971, la antigua Unión Soviética estaba haciendo prospecciones en este lugar, que es famoso por tener muchas reservas de gas natural, y de hecho viven de eso prácticamente en este país, pues encontraron un pozo, una dolina, que además es que se tragó los equipos que llevaban los rusos a la profundidad. Creo que mide 30 metros de profundo por 60 de ancho el pozo de Darbaza. Se tragó los equipos, no hubo que lamentar tampoco víctimas. Pero claro, los soviéticos decidieron hacer una cosa, que es ver qué tipo de gas había, y como no les interesaba, pues oye, pues terminar con esto por lo sano. A ver a qué soviético, a qué ruso se le ocurrió la idea de encender una cerilla y a la que el gas que hay aquí se consuma. Bueno, sí, pues año 2024, el Pozo del Infierno, que se le llama así, la Puerta del Infierno incluso se le ha llamado, el Pozo de Darbaza sigue ardiendo hoy en día. Se cree que va a ser por muchos años, y acuden todos los años expertos, geólogos y demás, a ver qué se puede hacer, a intentar proponer soluciones, pero eso sigue ardiendo. Y a eso se le ha llamado así, el Pozo del Infierno. Y luego hay otro, lo que te digo, un invento, ¿no? Que bueno, pues parece ser que llevaron a cabo en el imperio bizantino un hombre de origen griego llamado Calímico, que era originario de Siria, estamos hablando del siglo VII, pues habría creado lo que llaman el fuego líquido. Esto es una especie de cóctel molotov antiguo que fue utilizado después, incluso se dice, al menos en las cruzadas, y que ayudó a salvar Constantinopla durante el sitio musulmán que hubo entre los años 674 y 678. En fin, el caso es que se ha utilizado en batallas. Era unos frascos con un tipo de sustancia que algunos dicen que es una mezcla creada por alquimistas con azufre, amoníaco, cal viva, donde al impactar contra una muralla, contra un barco, contra una persona, pues se creaba una chispa que hacía, provocaba un incendio, que como la persona o el objeto quedaba impregnado en esa sustancia, se armaba un incendio que le tiraban agua, le daban con mantas, lo que fuera, era imposible de apagar hasta que se comía todo lo que estaba quemando. O sea que sí, la historia del ser humano, que como digo, es capaz de lo mejor y de lo peor, inventando este tipo de cosas nos ha llevado a inventar, porque también lo del Pozo de Darbaza fue creado por el ser humano sin querer, a inventar fuegos eternos. Fuegos eternos, las luces perpetuas que le llamaban también, ¿no? Aquí en Córdoba había una luz que se encontró en una tumba romana, que solamente hay referencias de ella, y que cuentan que cuando se entra en aquella tumba había un lucerillo, es decir, una lamparita de aceite que quemaba un líquido que en el momento que se entró, por la atmósfera cambiante, se apagó y ni dejó rastro del lucerito que ardía, es decir, de la llamita, ni del líquido que alimentaba esa llamita, que por lo visto había estado siglos prendiendo. Es decir, algo que también nos habla precisamente de esto, del saber oculto. Casi esto es magia, casi es, vamos al centro nuevamente de, o al inicio de tu libro, para entroncar. Es un libro además que está muy bien hilado, este libro de Álvaro Martín que hoy nos está presentando, que se llama El libro del fuego, de Ediciones Luciérnaga, y que además está prologado por un buen amigo, como es Pablo Villarrubia, que él sabe mucho de luces populares y demás. Y ya para acabar, Álvaro, el fuego del cielo, el poder del Espíritu Santo, eso me ha llamado muchísimo la atención. Hombre, y a mí también, y es que creo que, como toda religión, pues en el cristianismo, luego ya hay muchos cristianismos, claro, pero existe un concepto muy interesante que se celebra en una fiesta. Bueno, ¿quién no ha oído hablar de Pentecostés, no? Es una festividad que pues, tiene que ver con la presencia. Además hay un cuadro precioso del Greco, se llama así, Pentecostés, donde aparecen esas figuras alargadas que pintaba este señor, tan misterioso también, esas proporciones tan extrañas, con una llama de fuego en la cabeza, con un fuego que no les está quemando, no están sufriendo, ¿eh? Simplemente se celebra una visita que aparece en los evangelios, ¿no?, que tuvieron los apóstoles y el Espíritu Santo, no tanto en forma de paloma, que también, pero lo que me interesa aquí es el fuego que emana de esa figura que es misteriosísima del Espíritu Santo. Para algunos el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, pero no deja de ser pues, tres figuras retóricas de una misma persona que es Dios, y punto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero para otros es algo independiente y es como una especie de fuerza sagrada que a los devotos pues es capaz de bendecirlos con ciertas facultades. De hecho, en el libro hablo de los dones que se concede por parte del Espíritu Santo. Y claro, es muy interesante porque podrían variar, ¿no? Podrían variar desde, por ejemplo, el don de la sanación, personas que, digamos, con ese fuego del Espíritu Santo, con esa iluminación, vamos a decir, han podido curar a través de esa intercesión. La xenoglosia, hablar otras lenguas o entenderlas. Ejemplos tenemos en la santidad, como, por ejemplo, el Padre Pío. El discernimiento de espíritus, que es la capacidad de ver el alma de la persona. Esto lo llamaríamos, en otro argot, lo llamaríamos que se puede ver el aura, es decir, de ver si la persona está limpia, no tiene máculas, tiene pecados, Muchos don el don de la profecía. Esto es otorgado, bueno, según San Pablo, no lo digo yo, por el Espíritu Santo, a través de ese fuego que a lo mejor Javier Sierra llamaría invisible o invisible, ¿no? Esa inspiración, esa iluminación. Es muy interesante y está presente también en una figura que a mí me parece muy evocadora. A nivel iconográfico, el cristianismo sabe muchísimo y lo hace muy bien. Es el Sagrado Corazón de Jesús. Un corazón, directamente, un corazón no anatómico, sino el típico corazón, vamos a decir, más bonito, más romántico. Un corazón, en definitiva, que tiene fuego en la parte de arriba y que después puede tener otros elementos como la corona de espinas o una herida o incluso una cruz. Pero ese corazón con fuego, aparte de que es el amor divino, el fuego que representa al propio Jesús, que dice que es la luz del mundo, pero además es ese Espíritu Santo, ¿no? Esa energía mística tan extraña, que por cierto, también ha tocado a ciertos santos, con lo que se llama transverberación, que sería ese fenómeno místico en el que, por ejemplo, de nuevo, Santa Teresa de Jesús, han experimentado algunos santos, esa perforación del alma. En el caso de Santa Teresa de Jesús fue del corazón, esa perforación por parte de un ser celestial, que suele ser un ángel, esa perforación con un dardo de fuego. Y es ese fuego que representa nada más y nada menos que una bendición, un amor divino. Un fuego que no duele, sino que alimenta de alguna forma. Bueno, fíjate si tiene fuerza este concepto del Espíritu Santo y del fuego. La verdad es que es un libro apasionante, tremendamente completo, muy, muy documentado. Yo lo recomiendo encarecidamente, porque este libro del fuego, misterio, magia y devastación, no es un simple libro de historia o mitología. Es una exploración detallada del fuego como un poder mágico que ha influido en civilizaciones a lo largo de la historia. Es una exploración del misterio y la magia del fuego y su impacto en la cultura humana a todos los niveles, y que Álvaro Martín, mi buen amigo, pues bien que lo ha analizado a lo largo de todas esas páginas y bien que da muy buenas muestras de ella en un tema que, como las luces, me parece a mí que puede llegar a ser eterno, porque da muchísimo juego. Álvaro, compañero, ha sido un auténtico placer tenerte hoy en el programa, que nos hayas presentado tu obra, este libro magnífico que es este libro del fuego de Ediciones Luciérnaga, y espero y deseo que los hados del fuego te sean propicios y que vendas muchos libros en estas Navidades. Oye, buen regalo, muchísimas gracias, buen regalo para las Navidades, porque va a traer calorcito. Y no te quiero contar cuando lleguen al capítulo de los cuadros, de las pinturas. Bueno, que bueno, bueno. Incendios. ¿Y sabes que yo tengo aquí un niño que llora original? Ay, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay, madre mía, madre mía. Y no ha pasado nada nunca, ¿no? No, porque mi mujer no deja que lo cuelgue. Ah, muy bien, muy bien, muy inteligente. Pero el cuadro es original, es un original. Que tú sabes, no, que hay muchas láminas por ahí pintadas. Y hay, ¿no?, muchas copias y tal, sí, sí. Pero no, este se trata de un cuadro original que la compré en una subasta en Inglaterra. Y no es que yo me fuera a Inglaterra, fue a través de internet, una subasta benéfica que hubo. Y el cuadro trae su certificado de autentificación y todo, ¿no? Pues tienes una joya, ¿eh? Sí, la verdad, y el cuadro es hasta bonito. Pero, bueno, eso ya te lo puedo discutir. Bueno, eso es, dice mi mujer. Un niño llorando, o sea, no te produce una sensación bonita. Bueno, yo me imagino que lloraba porque el Betis perdió esa jornada. Entonces, desde ese punto de vista tiene su toque casi romántico. ¿Has visto? Sí, todo es cuestión de cómo se mire, compañero. Pero me he acordado mucho de ti con este tema, que es un tema que, si quieres, podemos hablar otro día. Tampoco quiero... Quiero que sea el lector el que descubra el libro, el que lo abra, el que lo deguste, el que lo paladee, que tiene mil y una historias dentro, que nosotros solo hemos pegado hoy cuatro pinceladas en esta hora que llevamos de conversación, y que prefiero que sea el oyente, evidentemente, el que descubra tu libro, que para eso uno también invierte muchas horas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, y que luego otros van a disfrutar leyendo. Con lo cual, lo voy a apuntar, ¿eh? Porque además voy a desembalar ese cuadro, que lo tengo embalado, ¿eh? Y le voy a hacer una foto para que lo veas y todo. Pero luego lo vuelves a guardar, ¿eh? Sí, luego lo guardo, que tú sabes que en la biblioteca hay mucho papel y no es plan de que hagamos justicia al libro de a los libros de fuego, ¿no? Compañero, que espero que el libro sea todo un éxito, que me consta que casi todos los libros de Luciérnaga merecen la pena. Digo casi porque siempre hay alguno que no merece la pena, obviamente, ¿no? Y casi todos los libros de Luciérnaga merecen la pena, porque es una gran editorial. Que tu libro es una auténtica joya, que me consta el trabajo y el desvelo que has tenido con él, que te has buscado un magnífico prologuista y que también es verdad, merece la pena que sigas ahí, que sigas en esa lucha de buscar temas nuevos, de buscar cosas nuevas, que al fin y al cabo es lo que nos diferencia del resto. Enhorabuena por tu libro, Álvaro. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, y tus palabras son acogidas, pues eso, con mucho cariño, y que habrá que pasar un día por Sevilla y hacer bueno. Tipo de cositas, de presentación o algo, así que habrá que nos veremos. Habrá que hacer una presentación como tú te mereces en Sevilla, y luego te llevaría a unas casas encantadas, donde... Bueno, si pasamos calor, frío, porque te digo calor porque aquí normalmente lo que se pasa es calor, ¿no? Si pasamos frío, una hoguerita y hacemos un fuego, ¿verdad? Y disfrutamos alrededor del mismo. Pues así se hará. Yo te agradezco mucho esto y esta entrevista que ha sido muy chula, así que cuando quieras, aquí estoy. Compañero, un abrazo, muchas gracias. Abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Sinceramente, no sé cómo empezar a abordar este tema. Así que me gustaría, a todos los oyentes, haceros una pregunta. ¿Creéis que es posible encontrarse cara a cara con un demonio? ...1610... 18 personas fueron reconciliadas porque confesaron sus culpas y apelaron a la misericordia del tribunal. Pero seis personas que se resistieron fueron quemadas vivas. Se decía que las brujas de Zugarramundi se reunían en una de sus cuevas para celebrar aquelarres, ceremonias satánicas en las que algunas decían que bailaban con el demonio. El único pueblo de España declarado maldito por la Iglesia Católica y encima excomulgado. Aragón, en plena Sierra del Moncayo. Hablamos de Trasmoz. La iglesia fue escenario de rituales que mezclaban prácticas cristianas y paganas debido a la influencia de brujas, herejes que habitaban por Trasmoz y los alrededores. Estas historias alimentaron la creencia de que la iglesia estaba maldita y de que allí se invocaban a fuerzas malignas. Lo cierto es que visitantes y vecinos de Trasmoz aseguran haber visto sombras extrañas, luces, o haber escuchado incluso cánticos en latín, cánticos que provienen de una iglesia ya en ruina. Algunos vinculan todos estos fenómenos a la práctica de brujería en el lugar. Lo cierto es que son muchos los que dicen que allí habita un demonio. El monasterio del Diablo, en Carmona, cuenta la historia o la leyenda que unos frailes acogieron a un hombre extraño. Poco después, un fraile, tras descubrir un fuerte olor a azufre y poder comprobar que sus compañeros no se encontraban por ningún lado, decide seguir ese olor, ese rastro de azufre. Le lleva hasta el sótano. Allí puede ver cómo sus compañeros ya yacen colgados de unos ganchos que cuelgan del techo, unos ganchos que sirven para colgar carne. A los pies de esos cadáveres hay criaturas pequeñas, criaturas que parecen estar comiéndose a esos frailes. Según cuenta el único superviviente, de repente aparece un demonio. Un demonio que le dice algo así como: te dejo vivir para que le digas a los demás que el diablo estuvo aquí. Muchos pensaréis que claro, que esto ocurre en la España más profunda, una España muy antigua, Trasmoz, en torno al 1255. 1610, las brujas de Zugarramundi. 1620, el monasterio del Diablo. Pero ¿y si les digo que en la España moderna un presentador actual de radio de un programa con mucha trayectoria cuenta abiertamente dónde y cómo consigue ver perfectamente a un demonio? Hablamos de Miguel Blanco, presentador de Espacio en Blanco en Radio Televisión Española. Los que ya me sigan del podcast La Habitación sabrán que he hablado ya de él, que he hablado de este tema. Ahora van a poder escuchar cómo Miguel Blanco, licenciado en Ciencias de la Información, una persona que además ha cursado estudios en psicología y en antropología, escritor y locutor de radio, ojo, tiene su palmarés, pudo ver perfectamente a un demonio. No recuerdo el año, 80, 90 y poco. Veníamos del Amazonas, estábamos haciendo una gira grabando documentales por diferentes partes del mundo. Habíamos estado, no sé, en Puerto Rico, Cuba, estuvimos en el Amazonas. Y el siguiente destino era Haití, como te digo. Ahí teníamos el embajador que nos abrió las puertas de la embajada española y nos cobijó y nos dio cobertura. Y nada más llegar me dijo Juan Blázquez, que trabajaba en la embajada, dice: hay un Ungam, que es el segundo Ungam, brujo, sacerdote, el segundo ungán más importante de la isla. Se trabaja con magia de la mano derecha y de la mano izquierda. Se llama Glyn Turnier y hemos localizado su teléfono, ¿no? Dice, si quieres hablamos con él. Le habíamos encargado a él que nos buscara lugares donde hiciera rituales de vudú auténtico. Nada más llegar, llegamos por la mañana muy temprano, pues como a las 12, la 1 empecé a... pudimos localizar a este individuo y pude hablar con él, ¿no? Y fue curioso porque este tipo lo habían presentado como un tipo de mucho poder, con muchos poderes, poder no solamente económico, sino social, y también poderes de los otros, ¿no? Y se puso a hablar conmigo en francés y me dio un creol y empezó a decirme cosas de mi vida sin conocerme. Acababa de llegar a la isla y por teléfono, ¿no? Me dijo, pues tú eres así, te pasa esto, quieres esto. Y la verdad es que me llamó la atención porque acertó bastante, ¿no? Quedamos citados para el día siguiente a las 7 de la mañana con el encargo que le había dado la embajada, el cuerpo diplomático en esos países es más que Dios, ¿no? Entonces él se sentía honrado de que la embajada española le diera el encargo de buscarnos lugares donde hicieran rituales y se prestó evidentemente a hacerlo y quedamos a las 7 de la mañana. El equipo, veníamos muy cansados de Amazonas, se quedó descansando esa mañana, por la tarde teníamos una entrevista con el presidente y dijimos, bueno, quedamos descansando y yo me adelanto, ¿no? Doy el dato porque iba yo solo en este caso, ¿no? Aunque tenía un equipo de televisión detrás. Entonces quedé con Glyn Turnier y yo pensé que era pues eso, un personaje místico, trascendente, y cuando me encontré con él era un golfo sin vergüenza, cargado de... el típico imagen de sudaca que tenemos, pero despectivo, ¿no? Sin vergüenza, golfo, mujeriego, todo lo que pudieras decirle, o sea, la antítesis de la imagen de un sacerdote. Nos sentamos en el coche y de repente, mientras estábamos conduciendo, me miraba muy fijamente y me decía, Miguel, ¿quieres conocer un diablo? Me decía, Glyn, venga, déjame. Yo creí que estaba bromeando, ¿no? Al cabo del rato, a la hora de dar vueltas por ahí, cuando tuvimos un montón de tiempo con él, ¿no? Me miraba y me decía, ¿quieres que te presente a mi diabla de tres pechos, que mide 2 metros y pico? Decía, Glyn, pero eres un cachondo mental, déjame en paz, ¿no? No me creía nada de lo que contaba, ¿no? Pero fue curioso porque después de visitar muchos lugares donde no hacían rituales, en un momento determinado él me hizo comprar varias botellas de ron, me hizo comprar varias velas, y me dijo, ya me convenció, me dijo, vamos a ver a mi primo, y ahí vas a ver al diablo, ¿no? Llegamos a la casa del primo de Glyn y era un lugar que no olvidaré en mi vida porque sobre todo la primera impresión que yo recibí, ¿no? Había una especie de antesala y ahí había varios sitios para esperar como si fuera la consulta de un médico, ¿no? Recuerdo que se abrió la puerta y salió una pareja de gente de color. Yo me quedé mirando a la mujer y estaba absolutamente transformada como si hubiera visto algo realmente muy fuerte, ¿no? Pasamos dentro, me presentaron a la gente. En ese viaje yo estaba iniciado en la religión y me dijeron, dieron mi cargo, con lo cual me recibían con un cierto respeto porque ya era alguien en esa religión, ¿no? En la religión afrocaribeña, y dijeron que lo que quería era ver al diablo ya que estaba allí, ¿no? Antes de eso me dejaron, yo pedí permiso para ver si podía revisar lo que había allí, ¿no? Dijeron, puedes hacer lo que quieras mientras ellos hablaban. Y en el medio de toda aquella habitación había una especie de caja, yo siempre la llamo la caja de zapatos, como de 1,50 m de altura, 1,60 m, otro 1,50 m de ancho y como 2 metros de largo, ¿no? Toda tapada con una especie de tela, no recuerdo si era roja o negra, oscura, ¿no? Yo levanté aquella tela y me dejaron entrar dentro. Había huesos humanos, había cráneos, había cartas del tarot, había cuchillos, había tijeras y muchas manchas de lo que luego supe que era sangre, ¿no? Después de haber revisado por allí, cerraron y empezó el ritual. Nos sentamos enfrente de aquella caja y empezó el ritual, ¿no? El primo de Glyn empezó con una carraca a invocar en creol y al cabo de un momento la caja empezó a moverse, pegando unos saltos que fue lo que a mí me asustó en principio, ¿no? Que aquello de repente se moviera sin que nadie teóricamente hubiera dentro era algo sospechoso, ¿no? Siguieron el ritual y al cabo de un rato se oyó una voz de dentro, que surgía dentro de la caja, que hablaba en creol, una voz que yo tampoco olvidaré en mi vida porque le patinaba la R, era gangosa, y que se dirigió a todos los que estaban ahí saludando, ¿no? Y que en un momento determinado, como si viera lo que había detrás de la caja, dijo, ¿y ese blanco quién es? Los blancos son gente, somos gente muy... te insultan despectivamente por la calle diciéndote blanco, ¿no? Entonces debía resultarle extraño aquel ser que hubiera un blanco allí metido, ¿no? Hablaba en creol, a mí al principio me ignoraba, ¿no? Pero en un momento determinado sí, me habló en perfecto castellano. Me dijo, ¿qué vienes? ¿A qué vienes aquí? ¿Qué quieres? Y yo le dije lo que quería, le dije, he venido a verte, me gustaría conocerte, y entonces seguía hablando con el resto de la gente, ignorándome. En un momento determinado había dos voces o tres dentro de la caja, y aquello se ponía muy violento, ¿no? Entonces Glyn me decía, hay dos diablos dentro, están peleando, ¿no? Y el primo Glyn con un cuchillo clavaba el cuchillo en la caja y se paraba todo aquello, ¿no? Y siempre seguía la voz principal, esa voz gangosa con frenillo, ¿no? En un momento determinado, después, por hacerte corta la historia, ¿no? Me dijo, voy a hablar contigo, ¿no? Empezó como si se olvidara del resto de la gente que estaba allí y me dijo cosas de mi vida que yo me quedé absolutamente asombrado, de mi pasado, que evidentemente nadie conocía allí porque acababa de llegar, que solamente conocía yo, muy íntimas. Y después me dijo otras cosas del futuro. Me dijo, ten cuidado con una enfermedad que vas a tener en los pulmones, vas a estar a punto de morir, vas a perder a tu novia, vas a perder la casa, etcétera, etcétera. Yo evidentemente no me creí nada, a pesar de que hubiera acertado las cosas del pasado, ¿no? Me dijeron que tenía que hacer la ofrenda que había llevado, que era el ron, y las cosas tenía que entregárselas, y levantaron aquella especie de tela que había cubriendo. Me dijeron que tuviera cuidado porque era un diablo muy violento, que cuando sintiera que cogía la botella por la parte de arriba lo soltara muy rápido, porque si no podía arrancarme la mano, me decían, imagínate. Yo hice la ofrenda, sentí que alguien desde dentro la cogía, y siguió toda la historia. Me dijeron, bueno, ¿qué quieres, no?, de todo esto? ¿Quieres hacer daño a alguien? ¿Quieres pactar? ¿Quieres...? Dije, no, quiero simplemente verte. Me preguntaron si no tenía miedo, dije que no. Insistí mucho en querer verle, me dijeron que no era agradable, que era peligroso, que olía mal, pero no me convencieron. Y bueno, por fin accedieron a que pudiera verle, ¿no? Pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja aquella y levantaron la tela. Y lo que me encontré fue un individuo, estaba más o menos detrás de la caja, estaba hacia el fondo, a esa distancia que estás tú, ¿no?, como metro y medio de mí, ¿no?, blanco, enano, imagínate, enano, medía 1,20 m de estatura, muy huesudo, muy anciano. Yo calculo que tendría 80, 80 y tantos años, con una perilla muy, muy estirada y con los ojos amarillos inyectados en sangre, en una mirada que nunca voy a olvidar. Entonces, un individuo de atrás empezó a caminar así, tambaleándose hacia mí, alargó la mano hacia mí, yo quise tocarle, pero Green me dio un manotazo, no me dejó tocarle, ¿no? Era un tipo extremadamente extraño, para mí era algo humano, ¿no? Físico incluso diría, ¿no? Taparon, siguió el ritual, y cuando el diablo dijo adiós, despidiéndose de mí en castellano, levantaron y el diablo había desaparecido. Aquel ser había desaparecido. Que no era un ser humano, que era un diablo. No el diablo, un diablo. Sabrán nuestros televidentes que, al igual que hay muchos ángeles, querubines, arcángeles, etcétera, hay una cohorte de diablos. Y este era uno de ellos. Uno de ellos con el que había pactado el primo de Galín y su hermano 7 años de abundancia, de bienestar, de riqueza, a cambio de su vida. Curiosamente, otro viaje, bastante tiempo después, le pregunté a Galín por su familia. Los dos habían muerto el mismo día en 2 accidentes diferentes, en 2 lugares diferentes. Parece ser que el diablo había venido a cobrarse su tributo y se los había llevado. Existen muchos más casos. Y por supuesto, desconoceremos seguramente más de la mitad. Casos que quedaron silenciados. Casos que nunca se contaron o que se han perdido por el camino. Después de escuchar estos 4 casos en los que se dice que un demonio estuvo en el lugar, 4 casos que recorren el tiempo hasta llegar a nuestra época, os quiero volver a hacer la misma pregunta que al principio. ¿Creéis que es posible encontrarse cara a cara con un demonio? Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Isdi, lo que vio el granjero es lo mismo que buscaba mi padre. Lo mismo que se lo llevó. ¿Estás a una marca negra de regresar al centro de menores? ¿Quieres volver con esa chusma? Ellos al menos me creen. Mi padre descubrió que había algo ahí fuera. Sabía exactamente dónde y cuándo ocurriría el fenómeno. No me lo puedo creer. Te cuento un secreto. No estamos solos. La trayectoria profesional de Juan José Benítez, yo creo que pocas personas la pueden poner en duda. Y igualmente su obra y todo lo que es el alcance y la profusión de los casos ovnis que a lo largo del tiempo él ha tenido la oportunidad de investigar, de entrevistar. Incluso a mí no me gusta, pero sí es verdad que últimamente se habla mucho de ello, de medir por kilómetro las investigaciones, ¿no? Y él le ha dado ya varias veces las vueltas al mundo en ese sentido. Con lo cual nos vamos a encontrar con una de las personas que más y mejor ha escrito de este tema y que más y mejor ha influido en lo que es precisamente el tema ufológico en este país. En una época en la que nadie hablaba de ello, en una época en la que era minoritario, porque hay que decirlo, era prácticamente minoritario, y en la que hablar de ovnis poco menos que era una cosa restringida a un mundo marginal. Él se atrevió a seguir las casualidades de la vida, ¿verdad? Cuando lo mandan a investigar un caso de ovni, es cuando él se comienza a interesar por esto. Yo creo que al final todos tenemos ese eje común. Y bueno, a lo mejor el mundo del misterio o el mundo del periodismo perdió un gran periodista en el sentido de otros temas que podría haber tocado a lo largo de su trayectoria profesional, pero creo que ganó un importantísimo investigador y un ufólogo que no puedo abstraerme. Alcanzó su cota máxima, creo yo, que con la famosa serie de los Caballos de Troya, por supuesto. Ha sido recientemente. A mí me ha pillado de viaje en Praga, pero unos amigos me enviaron unas imágenes a través de TikTok en el cual el propio Juan José Benítez hablaba de un encuentro ovni, de un encuentro ufológico en el Parque Nacional de Doñana. Un lugar que, como bien sabes, es bastante proclive a vivir hechos extraños y producirse hechos extraños. Un lugar, el Parque Nacional de Doña Ana, que no solo atrae a científicos, naturalistas y turistas, sino que también es el objeto, entre comillas, de múltiples relatos e historias paranormales que despiertan la curiosidad de investigadores y aficionados a los fenómenos inexplicables. En este espacio protegido, con ramificaciones en Sevilla, en Cádiz, se albergan todo tipo de historias. Y algunas de ellas que van entroncadas entre lo extraño, lo ufológico y lo sobrenatural. Y entre ellas destacan un suceso narrado por el periodista y ufólogo Juan José Benítez, que incluye el avistamiento de dos seres de unos 8 metros de altura en la zona de este parque nacional. Imagínate dos tiparracos de 8 metros de altitud, de longitud, de altura, que realmente para aquellos que fueron testigos debió de ser impresionante, siempre en función de la información facilitada por el propio Juan José Benítez. Uno de esos relatos fascinantes es el que narran esos dos guardas del Coto cuando vigilaban una zona para evitar la entrada de furtivos. Según Juan José Benítez, que no facilitó ni fecha ni hora, era una noche mientras realizaban sus rondas cuando estos guardas observaron algo que desafiaba a cualquier lógica. Según su testimonio, dos figuras de aspecto humanoide emergieron del agua, se colocaron en la superficie, y lo que más impactó no fue ya la inusual aparición, sino el colosal tamaño. Estimaron que por lo menos medirían alrededor de 8 metros de altura. Podemos decir aquello de Arsa, no soy exagerado. Vale, vamos a poner que los guardas fueron unos exagerados, que es la mitad, 4 metros de altura. Aún así, convendréis todos conmigo que sigue siendo excesiva la estimación de altura que le dieron, pero es lo que vieron. Y según él, las figuras salieron del mar o salieron de la zona de las marismas, del coto, caminaron un trecho por la playa, regresaron al agua, y el terreno no quedó exento de pruebas físicas. En la arena quedaron unas huellas de aproximadamente 60 centímetros de largo, algo que impresionó tanto a los testigos como al propio periodista cuando fue partícipe de esa información, que él exclamaba aquello de imagínense 8 metros de altura cuando describía el caso. Yo recuerdo un caso en España, en la zona del Coto de Doñana, en el sur de España, en Huelva, donde unos guardas del Coto, de ese parque, vieron, estaban vigilando para que no entraran los furtivos a cazar ciervos y todo esto, y vieron salir de la mar, del agua, a dos seres, y me decían, calculaban, y los guardas, estos guardas son muy observadores, tienen mucha capacidad de observación, me decían, podían tener 8 metros de altura. Salieron del agua, caminaron hasta no sé dónde y volvieron al agua. Y en la arena quedaron unas huellas de pies de aproximadamente 60 centímetros, que es algo, pero imagínense, 8 metros de altura. Bueno, hay muchísimos tipos de tripulantes. Y el relato, aunque no cuenta con pruebas, evidentemente, más allá de los testimonios de los guardas, sí nos deja una nueva muestra de lo que es el misterio en el Parque Nacional de Doña Ana. Un incidente que no es el único del misterio en el entorno de Doña Ana, porque la región durante décadas ha sido escenario de historias que parecen extraídas de una novela de ciencia ficción o de un cuento de terror. Sin ir más lejos, cuando se produce la famosa rotura de la presa de Boliden a Pearson en el año 1998, en la zona de Escacena del Campo viajaban hacia Sevilla una serie de personas que vieron un extraño objeto que subía y bajaba, que subía y bajaba sobre lo que era este mismo entorno, y que luego se provocaría la rotura de la presa y generaría pues ese vertido tan dañino que afectó al entorno del parque de Doña Ana. Una zona en la que a lo largo del tiempo ha habido más incidentes ovnis. Tal vez muchos de ellos puedan ser confundidos con, por ejemplo, las pruebas y las experiencias que se hacen dentro de lo que es el INTA, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, que está en Mazagón, que son las instalaciones del Arenosillo, y que de alguna forma nos viene también a decir que es un lugar proclive a ver prototipos, ver cohetes, ver globos que se lanzan desde este punto y que no deben ser confundidos con ovnis, pero evidentemente lo que vieron estas personas fueron dos individuos, dos humanoides de 8 metros de altura, que se dice pronto, Si seguimos explorando el tema ovni en este lugar, yo he tenido la ocasión de estar en muchas ocasiones en el parque de Doña Ana, tanto en todo lo que es la zona restringida, en este caso con permisos especiales, como estar como una persona que simplemente visita el lugar, las instalaciones, todo lo que es el entorno, en estos típicos camioncitos que te llevan a ver todo. Y yo he de decir que estando allí también he tenido la oportunidad de hablar con lo que son los guardas, porque uno nunca se olvida de su faceta periodística. Y bueno, no solo evidentemente hablaba de ovnis y de este tipo de hechos, sino también de cómo afectó el vertido, de el tema de los acuíferos de Doña Ana, que sabemos que por desgracia, bueno, están y se ven afectados por la explotación ilegal de los mismos, de los linces, que es un tema que a mí siempre me ha apasionado, porque bueno, yo creo que pocos oyentes no conocen ya o desconocen mi amor por los felinos, ¿no? por los gatos, ¿no? Y para mí un lince, alguno se va a echar las manos a la cabeza, es una especie de gatito grande, ¿no? Entonces, claro, uno va preguntando, y ya cuando uno se mete en faena, cuando uno está hablando con las personas de allí y te van contando, ya entras en el tema, ¿no? Ya entras, oye, pues esta zona es una zona muy activa a nivel de fenómeno ovni, a nivel de fenómeno ufológico. ¿Habéis tenido la ocasión de vivir algo? ¿Habéis vivido algo extraño aquí? Y ya son ellos mismos. Guarda un día me comentaba cómo estando precisamente con un compañero en labores de control de todo lo que es la zona, pues vieron una luz. Vieron una luz a lo lejos, ellos pensaron que podía ser otro vehículo. Cuidado, porque aquí van ya a controlar al furtivo, a controlar al que entra allí de forma ilegal. Y en ese momento ellos ven como esa luz se eleva, es decir, de ser una luz que venía a ras de suelo, aquello se eleva, coge altura, se ubica aproximadamente unos 20 metros de altura, según ellos comentan, y una vez que está a esos 20 metros de altura, empieza a ser un extraño movimiento, ¿no? En ese elevarse, se va a la izquierda, luego a la derecha, vuelve al centro, se va a la izquierda, vuelve a la derecha, se va al centro, y ellos piensan que es un dron. Pues mira, puede ser un dron. Siguen con el siguen con el camino que daba hacia aquella luz. Y de nuevo nos encontramos que cuando llegan al sitio, cuando están prácticamente debajo, pues se encuentran una esfera luminosa, muy brillante, de un color amarillento, que no tiene por ningún lado nada que parezca un dron, ni ellos detectaban señal de un dron, ni mucho menos. Se quedan sorprendidos, y es cuando aquel objeto, sin mucho más, se coge más altura y una aceleración tremenda hacia el cielo y desaparece. Y ellos me decían que a día de hoy no sabían lo que habían visto. Me decían, no te comes el coco, porque entonces no hay quien trabaje, entonces no hay quien viva aquí. Pero sí es verdad que eso lo hemos vivido en primera persona. Dice, luego se ven muchísimas luces. Dice, pero claro, aquí hay que tener mucho cuidado con lo que son los traficantes, hay que tener cuidado con los furtivos, hay que tener cuidado con los que se bajan en la barca y lo que buscan es recoger crustáceos o moluscos, ¿verdad? Tipo coquinas y demás, que es ilegal, dicho sea de paso. Y bueno, hay un momento en el que te quedas tremendamente impactado, porque esa persona no solo te está contando eso, esa persona además te está dando un testimonio, una prueba de fe, una prueba de vida, una prueba de algo que él ha tenido la ocasión de vivir en primera persona. Y luego llamaba a otro compañero y me decía, cuéntale lo que a ti te pasó con aquellos dos ojos. Y bueno, ya la cosa se pone interesante, ¿no? Y esta persona lo que me cuenta a mí en un momento dado es que él una noche tiene la oportunidad de ver dos puntos brillantes que él interpreta como que pueden ser los ojos de un lince, los ojos de algún tipo de animal. Se queda parado porque muchas veces no sabe de qué tipo de animal se trata, ¿no? O si es agresivo. Entonces él se quedó quieto, es lo mejor que hay que hacer siempre en esas circunstancias. Pero aquí es cuando llega la segunda parte. Hay un momento en el que esos dos puntos se hacen más grandes, se hacen dos esferas de luz del tamaño de dos pelotas de tenis o un poquito mayor, y paralelamente se mueven en lo que es ese horizonte, se elevan al cielo y nuevamente desaparecen. Y él decía, no me explico tampoco lo que yo vi aquel día, sinceramente. No me explico lo que fue esas extrañas esferas de luz, porque luego, que si rayo en bola, que si rayos de plasma, pero que realmente, bueno, pues no pudo darle una explicación satisfactoria. En un lugar, el Coto de Doña Ana, que recordemos que no solo tiene misterios ufológicos, muy cerquita del Coto, porque es el entorno de las marismas, donde está la siempre querida ermita del Rocío. Muy cerquita de allí está el pueblo fantasma de los Cabezudos, del cual hemos hablado aquí en el programa, y donde ocurren hechos extraños, que era un pueblo que hoy día está abandonado y que estaba dedicado principalmente a labores agrícolas y ganaderas, pero que con el tiempo pues se ha ido abandonando, se ha quedado ya abandonado, y a día de hoy sabemos que ocurren hechos extraños. O hay un palacio muy desconocido dentro del mismo Coto, que es el de la Cebrón, que es una construcción neopaladiana que es tremenda. Para verlo, es un palacete allí en medio, construido entre 1959 y 1961, con una arquitectura que incluso se ha relacionado con la masonería, y la historia del palacio pues no está exenta también de rituales ocultos, de energías misteriosas, de fantasmas, a caballo entre la leyenda, entre la realidad, entre la especulación, entre la experiencia real vivida allí por personas, y que es otro punto que es realmente impresionante. Doña Ana no solo es escenario de relatos de gigantes emergiendo del agua, también es de múltiples avistamientos de luces extrañas en el cielo. Algunos incluso aseguran haber visto objetos voladores no identificados sobrevolando el entorno del parque, especialmente en áreas de difícil acceso donde la oscuridad es casi total. Y esos fenómenos han sido informados tanto por vecinos, visitantes, por turistas. Y aunque los relatos inexplicables, extraños, misteriosos, asociados al Parque Nacional de Doña Ana no cuentan con una explicación, su magnetismo radica en la mezcla entre lo desconocido y la majestuosidad del entorno natural. Testimonio como el de los guardas del Coto, referenciados por Juan José Benítez, que nos invitan a seguir investigando todo lo que de misterioso tiene este bello entorno, que sigue siendo un espacio donde todo es posible, convirtiéndolo no solo en un paraíso ecológico, sino también en un lugar lleno de misterios que aún, a día de hoy, nos sigue sorprendiendo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Amantes del misterio, amigos, compañeros, oyentes, hoy quiero hablar de dos fenómenos paranormales o de dos fenómenos extraños. Estos fenómenos suelen ser los que más se repiten desde hace cientos de años. Desde hace cientos de años que se tienen registros de estos fenómenos. Conozco casos que van desde niños, adultos, trabajadores de clase media, empresarios de éxito. Lo sé porque llevo años escuchando testimonios en la radio, años leyendo testimonios en diferentes medios y años recibiendo emails hablando de estos fenómenos. Créanme cuando les digo que existen casos que te ponen la piel de gallina. Depende del país que ocurra, tiene un nombre u otro. El hombre y la sombra. La sombra o el hombre del sombrero. Una sombra oscura, alta y en algunos casos con sombrero. Una sombra cuya oscuridad es extraña. Hace años hablé con una persona que cuando era pequeño pudo ver esta sombra, o esta sombra con sombrero. Y cuando este niño se lo estaba contando a su madre no le daba mucha credibilidad, según él. De repente aparece en escena su hermana adolescente, que escucha atentamente cómo su hermano le cuenta una historia a su madre. Y esta joven espera que su hermano termine, marche de esa habitación para decirle a su madre: sí, mamá, yo también he visto al hombre del sombrero. Muchos dirán, pero si el hombre del sombrero es el hombre del sombrero, y una sombra o silueta es otra cosa. Y tienen razón. Pero a mí me gusta mezclarlos porque ambas figuras han sido descritas con una oscuridad extraña, con unos patrones similares. Merodea por la vivienda mientras duerme. Y en un momento de la noche, algo salta como un clic para que tú te despiertes y ambos podáis veros. El segundo fenómeno es algo que a mí me inquieta demasiado. Cada caso es muy particular. Imagínate, te encuentras solo en tu casa y puedes estar limpiando los platos de la cena, viendo una serie en el sofá o simplemente acostado ya en tu habitación. Y de repente escuchas cómo algo o alguien te llama por tu nombre desde otra parte de la casa. Nosotros hemos recibido testimonios por escrito de estudiantes que les han pasado en su piso de alquiler. Hemos recibido testimonios de gente mayor e incluso hasta de familiares de los miembros que componían el antiguo programa de radio en el que yo colaboraba. Vamos a escuchar a un oyente. Vamos a escuchar cómo nos cuenta su caso. Cómo no solo la llaman a ella por su nombre, sino que también llaman a su hija. Bueno, todo empezó a partir de que murió mi madre. Entonces resulta que por el pasillo y las habitaciones yo veía como una lucecita, como una luciérnaga, pero muy sutil, tanto por la noche como de día. Lo veíamos yo y mi familia, o sea, todos, no es que tuviera yo mis tonterías en la cabeza. Y luego pasó a que oía que me llamaban: Rosa, Rosa. Se pasa mal, ¿eh? Y mi hija también lo oía, como le llamaban a ella por su nombre, le llamaban Ingrid. Ven, Ingrid, ven. Y claro, eso da un poco de cangueli. Hasta el momento no sé qué es lo que ha sido, ni cómo ha sido, ni qué ha pasado. No tengo ni idea, nada, no lo sé. ¿Qué opinan, amigos? ¿Creen que estos dos fenómenos paranormales son los que más se repiten en todo el mundo? Y si no es así, ¿cuál crees que es? Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. En muchas ocasiones hemos hablado de lo que es Mérida, de misterios que tiene Mérida. De hecho, es una ciudad que aparte de ser espectacular a nivel monumental, nos vamos a encontrar, obviamente, que también es un sitio que esconde muchos, muchos misterios. Y uno de ellos es el que hemos traído aquí en alguna ocasión y han sido experiencias paranormales que han tenido la oportunidad diferentes personas de vivir en el anfiteatro. De ello vamos a hablar. Fantasmas en el anfiteatro de Mérida. Casos nuevos, testimonios nuevos, referencias nuevas. Y es que, más allá de su patrimonio arqueológico, en Mérida circulan muchos comentarios sobre experiencias extrañas que se han tenido en el anfiteatro romano. Un monumento emblemático que, según los vecinos y habitantes de esta bella ciudad, esconde presencias que van más allá de la vida. La mezcla de historia, tragedia, misterio, atrae la atención de todo aquel que se desplaza precisamente a lo que es el centro histórico de la ciudad para contemplar todos esos bellos monumentos, pero también para poder vivir esos hechos intrigantes que se han narrado en el interior del mismo. A lo largo de los años han sido trabajadores, turistas e incluso vecinos, incluso también vecinos de la zona, que han afirmado haber experimentado sucesos inexplicables, desde susurros que aparentemente son articulados en lenguas desconocidas, hasta figuras fantasmales que se desvanecen entre las sombras de las gradas. Lo que parecía ser una simple leyenda, pronto pasó a ser una realidad y una investigación también digna de todo crédito. Cabe recordar que lo más habitual que se suele producir en este lugar es la visión de personas vestidas de época, de otro tiempo, que parecen asomarse o parecen estar en la grada e incluso de lo que podríamos definir un salto en el tiempo al más puro estilo del Petit Trianon, y que comentaban los testigos que de buenas a primeras se vieron en un teatro perfecto sin notar el paso del tiempo y que al asomarse a la grada había múltiples espectadores que estaban viendo precisamente un espectáculo de gladiadores. Pues debido a eso, otras muchas personas tuvieron ese tipo de experiencias y uno de esos testimonios que tenemos nos habla de Marta, una guía turística que se desplaza con un autobús precisamente hacia esta zona y es la que tiene esa experiencia tan extraña porque ella decía que estando allí, habiendo explicado al grupo todo lo que tiene de patrimonial este anfiteatro, ella, al dejar un rato que las personas que iban en ese grupo pues andaran libremente por el sitio, ella se queda apartada y escuchó claramente detrás de ella pasos, como si alguien estuviera andando. Pensó que sería algún visitante, algún turista que se había quedado rezagado, pero cuando se giró no había nadie. Lo más inquietante fue que ella misma escuchó un susurro justo casi en su oído de algo que decía mortis o moritur, algo así. No entendió bien la palabra, pero sí sintió un frío tan intenso que se quedó paralizada precisamente por lo que había vivido, por lo que había tenido la ocasión de tener y de vivir. Igualmente, en este anfiteatro, que es un imponente vestigio del pasado, hay otros tipos de fenómenos, por ejemplo, sombras que se pasean, que se mueven por las gradas, a pesar de estar el lugar vacío, sonidos que resultan escalofriantes, incluso de cadenas, y esto no es ya al más puro estilo de los fantasmas del medievo, sino podían ser propiamente las cadenas de aquellos que estaban allí apresados, o simplemente de las puertas que se abrían y se cerraban a base de cuerdas o cadenas, y apariciones de figuras vestidas con el típico uso romano, siempre cerca de la entrada de los túneles que dan acceso a la grada. La fama de estos fenómenos van aumentando con el paso del tiempo, y sí es cierto que incluso se han realizado allí investigaciones. Yo mismo he realizado una, y allí me encontré con una persona, un trabajador, que aunque tengo el nombre lo voy a omitir, que él me decía a mí que siempre había sido escéptico, pero que después de lo que vio ya no estaba tan seguro de nada. Una vez, mientras que él revisaba las luces en la grada, notó que una sombra se movía hacia los túneles. Pensó que era alguien del equipo, pero cuando fue a buscarlo, allí no había nadie. Y él mismo comentaba que en muchas ocasiones, cuando pasea por allá, con su labor propia de mantenimiento, se encontraba como si estuviera siendo observado por algo, como si estuviera siendo mirado por alguien que en este caso no se puede ver, que es invisible. O por ejemplo, María Luisa, una vecina de Mérida, que quiso compartir conmigo qué le ocurrió en una tarde cuando ella misma vio allí a una figura con una túnica blanca, que al principio ya creó que se podía tratar de una grabación que se estaba realizando allí, una recreación histórica, pero es que teniéndola a la vista, sin perderla de vista en ningún momento esa figura, cuando se acercó, simplemente desapareció. Ni siquiera le dio tiempo a reaccionar. Ella sintió una mezcla de miedo y también de angustia, como si esa presencia también estuviera cargada con esa misma angustia, con ese miedo que tenía, ¿verdad? Entonces comenzó una investigación en la que entramos allí, de forma como si fuéramos unos visitantes normales. Recabamos diferentes testimonios. También es curioso porque nos pudimos mover por diferentes zonas en las que, pese a que hay una ausencia de todo lo que son cables o señal inalámbrica, los valores de campo electromagnético eran todos muy altos. Cámaras que llevamos también, grabadoras de audio, detectores. En una de las grabadoras pudimos grabar una voz que parece decir Mors Venit, que significa la muerte viene. Y fenómenos visuales también, las cámaras térmicas detectaron también extraños movimientos de masas a una temperatura más baja, sensiblemente más baja que la temperatura circundante, y que en un momento, bueno, pues parecía adquirir casi la silueta humana. E incluso llevamos con nosotros a un amigo investigador y médium, como es Rafael de Alba, y Rafael decía que sentía una presencia hostil en los túneles subterráneos, y que al intentar allí un poco hacer unas técnicas de relajación, de meditación, para ver qué era lo que podía estar manifestándose, sufrió un leve desvanecimiento, leve, no llegó a caerse, pero sí es verdad que notó cómo esa misma figura le observaba desde la sombra. Y durante esta investigación también tuvimos la oportunidad de hablar con historiadores, con arqueólogos, muy detallado todo, en los que desde luego nos empapamos bien de la historia del lugar, en las que también se nos habló de la diosa romana de la venganza, que era muy curioso, en particular Némesis. Pero lo curioso de todo esto es que cuando ya caía la tarde, casi al filo del cierre, usamos una combinación entre tecnología y la capacidad mediúnica de Rafael de Alba para intentar comunicarnos con aquellas presencias que supuestamente allí habitan. Las grabadoras grabaron una serie de voces. Una decía sangre, otra decía arena. Parece que se refería evidentemente a la arena del anfiteatro y a lo que allí, dicho sea de paso, pues se realizaba, que eran esos combates de gladiadores. Y también Rafael, visiblemente afectado, describió una visión de personas luchando hasta la muerte y una multitud que desde las gradas gritaba. Pero todo esto puede ser motivo también de la espectacularidad del sitio en el que nos encontramos, de la sugestión, pese a que no desdeño para nada las dotas mediúmicas que tiene mi compañero. No obstante, sí es verdad que comenzamos esa vigilancia tan particular que tuvimos. Se realizó incluso allí una sesión de espiritismo, breve, por un breve espacio de tiempo, es decir, que no había demasiadas personas, y que el equipo que lideraba el propio Rafael de Alba, pues dándose las manos en círculo, intentaron establecer contacto con las presencias que habitan en ese lugar. Yo he de decir que bueno, soy más escéptico en este tema, no lo dejo a un lado, evidentemente también sopeso que pueda ser una forma de comunicación y una forma de entrar en contacto con esas entidades, aunque yo prefiero las máquinas y prefiero las grabadoras y prefiero todo lo que de alguna forma podemos captar. Y durante esa misma sesión hubo una voz, o a través de Rafael de Alba se combinó una especie de voz que la articulaba él, la verbalizaba él como canal, como canalizador de las mismas, que decía: los condenados caminan entre nosotros. Fue algo que nos dejó un poco mudos, porque del más absoluto silencio él quejumbrosamente dijo eso: los condenados caminan entre nosotros. Y en ese momento uno de los detectores de movimiento se activó y las grabadoras captaron otra psicofonía que decían: no olvides a los caídos. Bueno, tuvimos también en ese momento una intensa sensación de ser observado, presión en el pecho muchos de nosotros, como si alguien nos estuviera realmente viendo. Y el propio Rafael lo que nos comentaba es que había una mujer llorando en los túneles, que está atrapada y que buscaba justicia, que quizás era esa señora vestida de blanco que tuvo la oportunidad de ver María Luisa, esta vecina de Mérida, que nos comentó todo lo que era esa experiencia tan particular que tuvimos. Jaime, otro compañero investigador, nos habló de los descensos de temperatura y de las voces que se grababan en las grabadoras, que no es casualidad que él hablaba de una fuerte energía residual en el anfiteatro, alimentada probablemente por el sufrimiento y la violencia que se dieron ahí durante tantos años, tantas décadas, y que también había incluso ocasiones en las que esas siluetas pues habían podido ser vistas por miembros del equipo que, bueno, sin estar seguro de lo visto, siempre es muy complicado, luego a posteriori en una mesa redonda en la que hablábamos de todos los resultados que habíamos obtenido, pues también salió a colación precisamente esos mismos experiencias con esas sombras. Durante la investigación también encontramos en los archivos históricos datos en torno al uso, en torno a los túneles del anfiteatro, en torno a un altar destruido que era usado como comúnmente se hacía en rituales para proteger a los que luchaban, y sin embargo también hay documentos antiguos que sugieren que había otros tipos de rituales en este mismo lugar. Con esta información nuevamente exploramos los túneles, donde encontramos una serie pasillos y lugares que sin conocerlos Rafael de Alba nos había descrito y que dicho sea de paso son visitables, pero él nos hacía una especie de plano mental y nos decía, porque aquí hay una salida, aquí hay otra, y efectivamente era así. Y concluimos la investigación, pues teniendo claro que el anfiteatro no es solamente un lugar histórico, sino también es el epicentro de actividad paranormal, o cuando menos inexplicable, vamos a dejarlo así, inexplicable, donde hay una combinación de sufrimiento humano, de rituales a los antiguos dioses, evidentemente, dioses en época romana, y el simbolismo espiritual que ha dejado una huella energética bastante grande, muy difícil de ignorar, y que hoy día no solo atrae a turistas y vecinos de Mérida, sino que también los aficionados de lo paranormal tienen aquí un elemento, una piedra de toque, como recordándonos que el pasado puede estar mucho más presente y vivo de lo que nosotros creemos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio, aquí en la 96.8 en Real Betis Radio. Recuerde que tienen una cita la próxima semana y también que nos pueden seguir a través de nuestros medios virtuales, a través de internet y a través de las plataformas de audio que reemiten nuestro programa. Hasta entonces, hasta nuestra nueva cita, simplemente un deseo: sean felices y disfruten del misterio. Gracias.